Sí, llegamos más con esta batata que se te compraba. Bueno, pero esta batata está bien, estamos de viaje. Sí, muy lindo, muy feliz, mucho viaje, pero esto no llegamos más. No, mira, cállate que por acá para empezar es pita. Vamos, papi, ¿cuánto pasa? No quiero el baño, papá, dale. Mira, olor a quemado que hay, papi, ¿quién se está quemando el coche? Se quedó otra vez, tres veces que se quedó esto. Gordo, tranquilo, no te pongas así. Será esto. A ver, dale arranque. Para, gordo, ¿para qué llama al servicio? ¿Qué? ¿Qué servicio? Ni servicio. Dale arranque, haceme el favor. Para, a ver, ¿no será esto que está flojo acá? ¡Ay, no, la radio! ¡La radio, esto, la radio! No, gordo, me quiero matar. Justo que es el speaker. Ah, no, entonces lo ponemos y nos bancamos la ruta. El speaker. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos una vez más al Speaker. El Speaker es un programa hecho por los alumnos del taller de Radio La Opción, cuyas clases se dictan todos los sábados de 9 a 12 en el Teatro Martinelli, que está ubicado en la calle de Lavalle al 3021. Nuestro profesor es Sebastián Amica, que lamentablemente hoy no está con nosotros, pero sabemos que en alguna parte de acá de San Fernando está escuchando. Mi nombre es Carolina y junto a mis compañeros vamos a tratar de alegrarles esta tarde durante una hora y ponerles al tanto de todo lo que ocurre acá en San Fernando. En la operación técnica está Vivi Taberner, con la compañía de Alejandro Caroselli. Así que, y ahora continuamos y la voy a presentar a ella, a mi compañera de locución. Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Hoy es el programa número 12 de este día 26 de noviembre de 2009. Y bueno, estamos aquí por la FM San Javier 90.1, nuestra vía de comunicación es el 4745-3173, así que si querés llamarnos y dejarnos tu mensaje. Hoy tendremos un programa bastante completito, con bastante mucha información, cargado, sí. Así que bueno, vamos a pasar a nuestro compañero Marcelo. Vamos con la parte de efemérides. De efemérides. Hola chicas, ¿cómo andan? ¿Cómo anda público? Bueno, hoy tenemos la de efemérides, día 30 de noviembre. Día Nacional del Teatro, en conmemoración al incendio del Teatro de la Ranchería, primer teatro que existió en Buenos Aires. También el 1 de diciembre, en 1913, se inaugura el primer subterráneo de Buenos Aires. La construcción estuvo a cargo de la empresa Compañía de Tranvías Anglo-Argentina. Se tardó 26 meses en llevar a cabo esta obra realizada a cielo abierto. La inauguración del primer tramo de la línea A contó con la presencia de autoridades nacionales y comunales. El recorrido cubría desde Plaza de Mayo hasta Plaza Miserere y realizaba el traceto por debajo de la Avenida de Mayo y Rivadavia. También ese mismo día, en 1988, Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. En 1988, la Asamblea General de las Naciones Unidas manifestó su profunda preocupación por la propagación del síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA. Y decidió establecer un día para que el mundo tomara conciencia de esta grave enfermedad. Con respecto a ese tema, después vamos a ampliar en la parte de información zonal, que a partir del 1 de diciembre, durante una semana, va a haber una campaña. Así es, de la no discriminación. Claro, y acá en San Fernando. En San Fernando. Después en Info Zonal vamos a ampliar ese tema. Continúa, Marcelo. Sí, y de la necesidad de un plan de lucha. El Día Mundial del SIDA ha llegado a ser un acontecimiento anual en la mayor parte de los países, proporcionando una oportunidad importante para despertar interés por el VIH y por el SIDA. En el público en general, transmitir mensajes de prevención, mejorar la asistencia de los infectados por el VIH y luchar contra el rechazo y la discriminación. Qué bárbaro, ¿no? Eso de... Me quedé colgada con lo de teatro, no sabía que había sido... que se conmemoraba el Día del Teatro, el 30, el Día Nacional del Teatro. Justamente coincide con el cierre de los talleres de ahora de Claro, San pero sí, coinciden por, justamente porque terminan ahora, ¿no? Por el Día del Teatro. Es una linda manera de celebrar de ese hacerle día. Un tributo al teatro. Bueno, chicas, estas fueron todas las efemérides. Bueno, gracias, Marcelo. Bien, y también estuvo bueno el tema del subterráneo que hubo. Sí. Viste que se inauguró el primer subterráneo de Buenos Aires que iba de Plaza Miserere a Plaza Miserere hasta la línea de Plaza de Mayo a Plaza Miserere. Así que ¿qué hoy tenemos la posibilidad de recorrer todo la ciudad todo de Buenos Aires debajo, por debajo de la tierra. ¿Vamos con un así tema que... musical? Vamos. Me falta todo en la vida si no estás. Cómo te extraño, mi amor, ¿qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Estamos escuchando a Café Tacuba, ¿cómo te extraño, amor? Bien, y estamos aquí con el reportaje que va a ser, que hizo Azucena, así que, y Victoria. Así que, hola Azucena, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos ustedes? Acá junto con Vicky, que estuvimos ayer en la Quinta del Ombú. Les comento a todos ustedes que hicimos un reportaje a la coordinadora de San Fernando Joven. Nos atendió gentilmente Cecilia Cavallo, y junto con ella también estaba un grupo de jóvenes que estaban armando lo que el día 12 va a ser el cierre. 12 de diciembre. El 12 de diciembre va a ser el cierre en el CEDEC. Entonces estaban armando, organizando todo lo referente a esto. Fue muy interesante poder conversar con ella. nos explicó que están desde el año 2005 en este proyecto. Y fue enriquecedor porque ellos comentan el cómo fueron que veían creciendo y las modificaciones que encontraban en esto de trabajar con los grupos. A través de este reportaje ustedes van a poder descubrir la importancia que tiene desde el punto de sociabilización la puesta en marcha de San Fernando Joven. Entonces ahora los invito a escuchar la primer parte y después nos encontramos. Bueno, esto hoy ya es un programa, nació en el año 2005, en el año del bicentenario de la ciudad, con bueno, un interés muy grande por parte de las bandas de San Fernando, bandas de rock, de los más diversos estilos, de poder tener un espacio para expresarse, un espacio para tocar, que estuviera dentro de lo posible, reglado con ciertas normas básicas de convivencia, donde, bueno, el rock en un momento había sido como muy estigmatizado, muy, siempre esto de que el rock asociado con el alcohol, con las drogas, con el lío, etc. Entonces, bueno, a partir de 2005 nos empezamos a juntar en reuniones y, bueno, llegamos a ciertos acuerdos, por decirlo de alguna manera, donde podíamos generar un espacio donde pudieran expresarse las bandas de San Fernando, donde se pudiera invitar a la familia, por eso elegimos los días domingos a partir de las 2 de la tarde, en un lugar como es la Costanera Municipal, para que no surjan las habituales quejas o reclamos de los vecinos por el sonido, etc. La Costanera es un lugar bastante apartado, y más por lo apartado, por también el espacio que genera para que la familia pueda disfrutar de un espectáculo como este. ¿Qué es eso básicamente? Poder lograr esa convivencia para que todos los vecinos de San Fernando puedan ir a ver a las bandas que son también de San Fernando y bueno, y poder estar con la familia también para las bandas que a veces tocan en lugares a la noche, lugares que no permiten la entrada a menores de 18 años, en ese lugar puedan ir desde los más chiquitos hasta los más grandes, en un espacio donde siempre privilegiamos que no haya alcohol, que puedan llevarse un mate, una gaseosa y poder disfrutar junto al río de todo lo que es la expresión de los jóvenes de San Fernando. ¿Qué tal les fue este año? Y bien, las bandas siempre son un montón, siempre hay más de 50 bandas participando por año, esto lo hicimos durante desde el 2005 hasta ahora 2009, ya son 5 años de trabajo muy fuerte, lo que son los encuentros en la Costanera y los cierres que hacemos a fin de año, como, bueno, justamente eso, ¿no? Como un broche, un cierre, un moño a todo el trabajo del año, donde, bueno, tocan en el CEDEC, en el Polideportivo, muchas de las bandas que participan durante el año. Obviamente no tocan todas, porque calcula que durante el año hay alrededor de más de 50 bandas que tocan en la Costanera, en cada encuentro que se hace una vez por mes, y, bueno, se hace como una selección de las que andan un poquito mejor, de las que llevan un poco más de gente, de las que trabajan un poco más con el programa, para que puedan tener un buen cierre a fin de año. Buenísimo. ¿Y qué expectativas tenés para el año que viene? No, bueno, para el año que viene estamos encarando varias cosas. Una de ellas es poder concretar, porque siempre lo tuvimos como uno de los proyectos, pero bueno, a veces los vaivenes diarios no nos lo permiten, poder concretar una especie de gira en el conurbano. Ahí sabemos que hay otros municipios que están haciendo experiencias muy parecidas a estas del San Fernando Joven, como es la gente de Hurlingham, de Morón, de Ituzaingó, Varadero, creo que también hay una San Pedro, en fin, varios lugares donde los municipios generan estos espacios para que los jóvenes puedan estar, y la idea es poder hacer a partir del año que viene un intercambio donde una de las bandas de acá pueda ir a esas otras ciudades y traer invitadas bandas de otros lugares para que la movida también se vaya fortaleciendo desde esos lugares, ¿no? Desde poder salir a otros lados con la música de San Fernando, pero que también puedan venir otros como para conocer el espacio y que esto siga aumentando. Una vez más, ¿el festival del cierre cuándo se va a dar? El sábado 12 de diciembre a partir de las 13 horas en el CEDEC número 1, ahí en Pasteur y Arnoldi, que va a haber dos escenarios, van a participar 20 bandas locales, va a haber aparte muchas muestras de pintura, de fotografía, de historieta, va a haber gente de circo, van a estar los chicos de hip hop, va a estar toda la dirección de juventud con todos los programas que llevan durante el año, va a haber información sobre HIV, sobre adicciones, en fin, todo lo que los jóvenes van generando durante el año en este trabajo organizado va a estar presente a modo de exposición y también de participación. Y bueno, van a estar cerrando la jornada las bandas Caña de Azúcar y simplemente Suburbio Rock. La entrada es libre y gratuita y que nadie se la pierda, que bueno, que hagan correr la voz de esto porque es un evento que nos parece interesante para que todos los jóvenes puedan enterarse y disfrutarlo. El Speaker. ¿Qué tal, Caro? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, contenta. Interesante el reportaje. ¿Qué te pareció? ¿Viste? La verdad que sí. Sí, da así como unas ganas de poder estar junto a ellos, un grupo de gente joven, muy dinámica, muy dispuesta, muy colaboradora, y todos los que estaban allí tenían ganas de salir ya directamente a estar ensayando. Bueno, en la segunda parte del reportaje vamos a enterarnos de algunas otras cositas más. No se vayan. Jack Baker tiene todas las cualidades, pero en una misión rutinaria para explorar un planeta lejano, descubre que está preparado para todo. Menos para esto. Encontrado al alien. Yo no soy el alien. Tú lo eres. ¿No eres tú? ¿Tú? ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¡Hola! ¿Hola? En noviembre. Si me pillan, me llevo algo que no sé lo que me hará. ¡Robert! ¡Cuánto me alegro de verte! Y ahora llegó mi sección favorita, la de cine. ¿Qué estrenos tenemos esta semana, Vicky? Que ahora estamos escuchando uno, ¿no? Sí, esta semana tenemos estrenos interesantes, muy interesantes. Creo que más dirigido para los chicos son los estrenos. Sí y no. Bien, me gusta esa decisión. Porque hay solo aquí, acá hay solo una apta para todo público, que es el tráiler que acabamos de escuchar. Mira vos. Planeta 51 se llama. Se trata de un astronauta que llega a un planeta habitado y queda él como un extraterrestre. Es increíble porque él va a ver extraterrestres, claro, y de repente queda se él convierte como extraterrestre y se encuentra con toda una civilización. Tiene que evitar que lo capturen y tiene que volver a su nave antes de que la nave vuelva a la Tierra. ¡Qué bueno! Después tenemos otra muy atractiva, muy buena. Yo le tiro puntajes. Yo le tiro vikis. ¿Cuántos vikis? A ver. Le pondría a 8 vikis. Muy bien. Sí. Se llama Los fantasmas de Scrooge en tercera dimensión. Ay, en 3D con los anteojitos. Con las voces de Jim Carrey. Jim Carrey es un ídolo. Se trata... Chocó para él. Se trata de un... Sí, obvio, mil veces. Se trata de un hombre mezquino y malvado que en Navidad recibe la visita de los fantasmas de las Navidades pasadas, futuras y presentes. Y le van a ir enseñando distintas lecciones a este hombre mezquino. Ahora Scrooge debe remediar todo el mal que hizo antes de que sea demasiado tarde. Esta película es apta para mayores de 13 años, ¿no? Así es. Ah, bueno. Hay escenas que quizás, hay algunas escenas que pueden llegar a asustar a más chiquitos. Claro. ¿Les parece? Es en animación, pero igual. No. Es que tipo es Shrek, algo así, ¿no? Sí, relativamente, más o menos. No sé si viste Los Increíbles. Vi Los Increíbles, bueno, pero eran dibujitos, puro. Sí, también dibujitos. Sí. Después tenemos otra de fantasmas, pero esta vez en película, Fantasma de Buenos Aires. En película con humanos, digamos. Película con humanos, con argentinos. Humanos argentinos, bien. Fantasma de Buenos Aires es una historia fantástica con toques de comedia sobre la relación entre un joven de hoy y un fantasma de 1920. Wow. Tras jugar al juego de la copa, unos chicos en una casa queda el alma de un fantasma. Entonces el fantasma le va a enseñar al chico, al dueño de casa. Porque se incorpora dentro del dueño de casa el fantasma. Claro, ¿no? se va a incorporar dentro de este joven y va a ayudar a esclarecer los motivos de su muerte el fantasma. Ah, sí. Y a su vez, animarse a pelear por una chica. Le enseña a pelearse. Claro, le enseñé a ser más animado, romántico, más lindo. Sí, un tanto romántico. Más tanguero, como es, ¿viste? Claro, el tanguero en la época del 20, cuando empieza todo el furor del tango acá en la Argentina, ¿no? Claro. Esta película está interpretada por la mayoría por los chicos jóvenes, que recién están empezando. Sí, chicos jóvenes. No los voy a nombrar ahora porque... Sí, no son públicamente conocidos. Claro. Y por último tenemos, para los fanáticos de gimnasia y esgrima de La Plata, ¿Hay alguno por acá? No, no sé si hay alguno por acá. Fanático de Gimnasia y Esgrima de La Plata. No. El Globo, el Lobo, ¿no era? El Lobo, creo que le dicen. Le dicen el Lobo. Es un documental que relata lo que sucede durante todo un año en la vida del equipo de fútbol de este equipo, del Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata, y gira alrededor del eje del sufrimiento y la muestra de todo el proceso que condujo al equipo a permanecer en la primera división, todo lo que lo llevó a estar en primera. Capaz para alguien que le guste mucho, para sí, o para la gente del deporte, o alguien que esté estudiando periodismo deportivo, también como para ampliar sus conocimientos. Sí, refleja todo lo que rodea día al día la institución. Hay declaraciones de Víctor Hugo Morales, de Chavo Fuchs. Uh-huh. Está interesante. Así es, para los fanáticos del fútbol y de Gimnasia y Esgrima. Así es. Ahora quiero saber qué espectáculos van a ver en los principales teatros de acá en San Fernando este fin de semana. El 27 de noviembre, o sea, mañana, ¿no? Mañana viernes, sí, señorita. Mañana viernes. Tenemos en el Teatro Martín Fierro, primero, a las 22 horas se pondrá en escena la obra Venecia, muy linda la historia, muy linda, de Jorge Acame, dirigida por Gerardo González. Cualquier informe al 4745-2702. El teatro se encuentra en La Valle, esquina Pasteur. Sí, y la entrada cuesta 10 pesos. Así es. Después, en el mismo lugar, en el Teatro Martín Fierro, tenemos al otro día, el 28 de noviembre, Artes Visuales. Se inaugura la exposición del taller de pintura y dibujo de la profesora Miriam Ibáñez a las 19:30. Ay, disculpen, en la Quinta Lomú, no en el Teatro Martín Fierro, disculpen. La Quinta Lomú se encuentra en Avenida Libertador al 600. Se puede visitar hasta diciembre, hasta el 21 de diciembre, con entrada libre y gratuita, de lunes a viernes, en el horario de 9 a 18 horas. Ante cualquier duda, ¿hay algún teléfono? 4746-2146 o 4746-2507. ¿Y ese mismo día, más tarde, a las 9 de la noche, qué hay? A las 9 de la noche, ahora sí, en el Teatro Martín Fierro, me había equivocado, la muestra de talleres de teatro de Martinelli, la profesora... en el Martín Fierro. Martín Fierro. Me parece que cierran todos los talleres en el Martinelli. Pero me parece que primero en Martín Fierro, después en el Martinelli y después en el CEDEC, me parece que hay otro cierre también. En el Teatro Martín Fierro, muestra de talleres de teatro de la profesora Ada Parra. Llamar por cualquier informe al 4745-2702. Después tenemos el Festival de Talleres. El Teatro Julio Martinelli será escenario del cierre de los talleres de teatro de niños y adolescentes del Centro Cultural Belgrano, la Quinta Lombú, y el Centro Cultural Martinelli y el Ateneo Esteban Echeverría. El viernes 27 de noviembre, esto para ti, Silvia, así es. Cierre de teatro de segundo año con cuatro obras de absurdos muy buenos y divertidos. Es a la gorra y comienza a las 21. Así es. Vamos a estar todos presentes para... Allá sí, vamos a ver a ahí Silvia. Actuaré yo, qué bueno. Soy casi parecida a Norma Leandro. Ay, sí, sí. Modestia aparte. Y el 29 de noviembre se va a llevar a cabo el cierre de los talleres de teatro de niños y adultos del Centro Cultural Martinelli, Centro Cultural Carlos Gardel, Centro Cultural Belgrano, Merendero La Esperanza, Villa Jardín y el Zoom de la calle 26. Y por último, para finalizar, y no los molesto más, no, es toda información buena. El 29 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Martín Fierro, nuevamente La Valle, esquina Pasteur, les recuerdo que se queda. Se pondrá en escena la obra La Noche de la Basura, de Beto Pianola, con la dirección de Gerardo González. Para más informes en el Teatro Martín Fierro, 4745-2702. Tenemos muy buenas propuestas de teatro y son... La mayoría gratuita. Sí, los del Martinelli son todos a la gorra. Y los del Martín Fierro, más de 10 pesos, creo que no sale ninguna. Así que hay que aprovechar lo que tenemos, todos los eventos que va a haber este fin de semana. ¿Qué más tenemos, Vicky? ¿Y este fin de semana? ¿Este fin de semana es 5? No, el otro. No, el otro. Prepárense porque el 5 de diciembre está la Movida Joven 2009, a las 15 horas en la Plaza Belgrano, en el cual va a haber música, van a haber bandas de cumbia, rock, reggae, folclore, danza, murga, diversidad cultural y mucho más, junto con también actividades deportivas y recreativas, fútbol, tenis, ping-pong, truco y vóley. Muy bien. Entonces que... vamos al otro fin de semana, ¿no, Vicky, allá? Sí, seguramente. Sí, seguramente iremos. ¿Qué más tenemos? Tenemos una gran variedad de cosas. De 15 a 18 horas está movida, Juan. Muy bien. ¿Nada más? Nada más. Bueno, gracias, Vicky. Gracias, de nada. Vamos con otro temita. ¿Qué vamos a escuchar? A Hugh Lewis and the News, El Poder del Amor. Y seguimos acá en el speaker, el taller de radio y locución que hacemos los sábados. No te olvides que nuestra vía de comunicación es el 4745-3173. Nos acaba de llamar Cristina de la calle 7, nos manda muchos saludos. Y bueno, Cristina, gracias por lo que me dijiste. Si viene el sábado a visitar al gato en la hora del gato y en Sacudiendo el Baúl de los Recuerdos. Así que bueno, si puedo me voy a hacer una escapadita si te conozco, Cristina. Tenemos calorcito, ¿eh? Sí, tenemos una temperatura de 24 grados, una humedad de 57% y una presión atmosférica de 1008.5 hectopascales. ¿Heptopas qué? Heptopascales. Chanfle, como dijo el chavo. ¿Quién acaba de hablar? A ver. Antonio. Antonio, no lo presentamos. No lo presentamos todavía, don Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, chicas? ¿Cómo estás? Esta tarde, otra tarde del speaker, como todos los jueves. Espero que estén tomando mate, tranquilos y escuchándonos. Y tenemos alguna información zonal. Siempre es bueno saber qué está pasando en nuestra ciudad, en nuestro barrio. Así es. Y así que, bueno, Silvia, Caro, agarren los cacharritos que tienen con agua y prepárenlos porque ya viene, ahora viene prontamente la, digamos, la campaña de prevención del dengue. Uh-huh. ¿Qué día se...? Sí, hay varios días programados. Claro, exacto. Es a partir del 28. A partir del 28 van a pasar por las localidades, por las siguientes localidades que voy a mencionar, justamente a levantar todo lo que es cacharros, lo que es cualquier... Gomas, ruedas, Exacto, exacto. Si el abuelo está durmiendo afuera, sí, también por favor... Lo llevamos. No, quiero meterlo para adentro. Bueno. No sea cosa, se lo lleven. Por ahí junta agua el abuelo. Pobrecito, en el ombligo, sí, ¿no? Sí, tiene retención de líquido. Bueno, la prevención del dengue en verano se va a realizar mediante un servicio de recolección especial de objetos en desuso, como estábamos mencionando recién, ¿no? Entonces al abuelo no lo ponemos. No, porque todavía tiene uso el abuelo, imaginar, ¿no? Tampoco seamos así con el pobre abuelo. El día 28 va a ser el turno de San Fernando Oeste y Carupá. Esto es zona 2. Para marcarles el área, está delimitada por las vías del TVA, la calle Ituzaingó, French y Ruta 202. O sea que son las vías del tren. Colecua. Después tenemos la zona de Virreyes, la Virreyes zona 2 también. Está delimitada también por la TVA, pero esta vez por la Ruta 202, el Acceso Norte y la Avenida Avellaneda. En Victoria Oeste son las áreas que van a ser visitadas, están delimitadas por las vías del TVA también, Avenida Avellaneda, Acceso Norte y la Uruguay. El horario va a ser de 8 a 14. Así es. de 8 a 14. Así que ya saben, si saquen la mano por la reja, pongan el tarrito ahí, que los muchachos vienen y se lo levantan. Así ¿sí? es, todas las fíjese cosas. Fíjese que no tengan la mano, que no tengan un reloj por la... Sí, no, por la no es. Pero sí, otras cosas. Pero sí, está bueno, hay que hacer la campaña, hay que prevenir este año, que no nos pase lo mismo que nos pasó el año pasado, ¿no? Sí, es bastante notorio que, a ver, hay cierto tipo de inconvenientes que se generan, como estas enfermedades y estas cuestiones, en las que si no participamos todos, continúan y no hay forma de volver atrás. Así es. Por más que compremos toneladas y toneladas de repelente... No, hay que unirse todos y bueno, y tratar de limpiar todas las cosas. Y el 1 de diciembre creo que es la inscripción en el IUNA, ¿no? Comentanos más o menos. Bueno, a ver, empecemos por saber qué es el IUNA. ¿Qué es el IUNA? Es el Instituto Universitario Nacional de Arte. Así que todos los que tengan un artista adentro saben que a partir del 1 de diciembre se inician las inscripciones. ¿Entre qué horario se puede? Mira, de 9 a 18 horas se hace. Y es del 1 al 11, ¿sí? De 9 a 18. Se realizan la inscripción para las licenciaturas, atento, de dibujo, pintura, escultura, grabado y artes del fuego. ¿Sí? ¿Artes del fuego? Artes del fuego, no del juego. Ah, no, guarda las cartas, Silvia. Por eso dije. No son... No, barajas, no, y tampoco dados. Es fuego. A ver, la inscripción va a ser en los talleres de la subsede, no de la sede, sino de la subsede, la que está en Colón 918. Todo aquel que esté interesado deberá concurrir con el DNI. Y con las fotocopias típicas, ¿viste? La primera y segunda hoja, bueno. Con el domicilio actualizado. Eso es, pero tiene que tener certificado analítico de estudios secundarios. Muy bien. O constancia de título en trámite, mismo, ¿no? Si quiere más información puede llamar al 4746-4632. O, bueno, dirigirse a la página que es IUNA, tal cual suena, y latina, la famosa del puntito, y latina, IUNA San Fernando, todo junto, @hotmail.com. También tenemos una semanita bastante interesante acá en San Fernando, por lo menos porque comienza la semana de lucha contra el SIDA. A partir del 1 de diciembre. Claro, exactamente. Hay un... Tienen un eslogan, creo que es... discriminar no te protege. Ahí está. Creo que es ese. Sí. O frente al SIDA todos somos positivos. ¿Cuál es, Caro? ¿Te acordás vos? Discriminar no te protege, frente al SIDA todos somos positivos. Ah, todos juntos. Claro, no, yo creí que eran dos eslogans separados. No. Sí, están presentando una campaña de concientización que está centrada en la discriminación social y laboral que padecen las personas que viven con el SIDA, con el VIH-SIDA. Esta campaña consiste en sí en la fijación de piezas gráficas en las vías públicas, ¿viste? O sea, cartelones, indicadores, y formas de que la gente... Visualice más. Claro, en forma rápida entienda el problema, ¿no? El objetivo es convocar a la comunidad a la reflexión, tal cual decíamos, acerca de los prejuicios y preconceptos que se tienen hacia las personas que tienen SIDA. Especialmente a la hora de conseguir trabajo, porque a la hora de conseguir laburo es muy difícil. Sin tenerlo es difícil, así que teniendo SIDA es casi imposible. Es un lastre más grosso todavía. Esto va a ser de 9 a 12. Va a haber consejería sobre salud sexual y SIDA y testeos gratuitos. Estos son voluntarios y confidenciales. Sí, está muy bueno. ¿Dónde se van a realizar? Eso va a ser en la Plaza Mitre. Esto queda en Madrid Constitución, para el que no sabe que ahí es la Plaza Mitre. La mayoría decimos la Plaza de San Fernando. Sí. Al aire libre, ¿no? Sí. Enfrente a la iglesia. ¿Y en el caso que llueva? Se suspende en ese caso. En ese caso se suspende. Pero, sin embargo, no es el único sitio al que pueden acudir. No. El día martes va a comenzar aquí. El miércoles comienza en el Centro de Orientación Social. Esto queda en Ayacucho 1432. También es de 9 a 12. El día siguiente. El día jueves, en la Plaza Belgrano, esa que queda en French y Cordero, bueno, de 13 a 16, ahí. Y si no, también el viernes, en la Plaza Carlos Gardel, que está en Quintana, Portugal, también de 9 a 13. Si alguno de los oyentes en este momento está interesado, que nos llamen por teléfono y le repetimos al final o le pasamos por teléfono los datos que le interesan. Exactamente. Está muy bueno y que la gente tome conciencia. Especialmente los jóvenes. Los jóvenes, sí, porque va a haber muchas charlas educativas y con respecto al sexo y todo eso, que tengan y que tomen conciencia sobre los cuidados que deben tener para no adquirir esta enfermedad, ¿no? Mira, hay algo, bueno, todo es bueno, porque al fin y al cabo todo esto sirve, ¿verdad? Aunque es un poquito triste el hecho de sufrir de esta enfermedad, pero bueno, nos sirve a todos como para concientizarnos ante este flagelo que se está presentando. Pero como una mejor noticia, no digamos buena porque esta también lo es, digamos una mejor noticia, se comienzan los pasos de revalorización de San Fernando. La mayoría de las comunas lindantes han crecido muchísimo se han desarrollado mucho en lo cultural, en lo visual, etcétera. Bueno, San Fernando también está en esos caminos, en esos pasos, en esos cambios. Hay una nueva cartelería turística con indicaciones viales y señalización de puntos históricos y estratégicos de la ciudad. Ya se pueden ver en las calles. Ustedes, si se molestan un poquitito y pasean para allá, por Constitución, por el centro, por la Plaza Mitre, van a empezar a verlos. Ah. Es verdad, sí, ahora me acuerdo. Bueno, fíjate bien. Sí, los he visto. Bueno, en realidad... Tienen incluso los mapas, no son carteles pequeños, son carteles bastante grandes, donde tienen el mapa de San Fernando, las zonas más visitadas o los lugares... Bueno, justamente como el informe dice, se trata de un sistema de piezas que difieren, como bien decís vos, en tamaño, en color y en la ubicación. Pero fíjate vos qué detalle. Las piezas verdes indican las rutas y los emplazamientos de los diferentes sitios de interés de la ciudad. Ajá. Mientras que las de color azul señalan las tres localidades, San Fernando, Victoria y Reyes. Pero por otro lado, en el interior de los edificios estratégicos, llámense municipalidad y algunos de mucho tránsito. Sí, la iglesia, por ahí los bancos. Eso es. Se colocaron carteles de piso con la historia y los datos de cada lugar. Mira vos. O sea que poquito a poco San Fernando... El que va caminando mirando hacia el piso igual se entera de lo que pasa. Y si andás cabizbajo, si andás buscando monedas, qué sé yo, te vas informando un poquitito. Está bien. Las gráficas consignan la información de cada zona. Por último, en los principales espacios públicos se colocaron carteles indicatorios. Y en la Plaza Mitre una pieza que contiene relevantes tanto del continente como de las islas, que es probablemente lo que viste vos. Sí, está justo en la esquina de Sarmiento y Constitución. Exactamente. Así que bueno, como verán, hay buenas noticias en San Fernando. Muy buenas noticias, así que bueno, traten de colaborar con la campaña del dengue, traten de informarse del SIDA y traten de ver los carteles nuevos que han hecho. Informarse sobre la ciudad. Exactamente. Y continuamos con el speaker a través de un tema musical. Dale. Estamos escuchando a Alphaville, Por Siempre Jóvenes. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Raising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Do you really want to live forever? un carpintero. Ahora vamos a escuchar la segunda parte del reportaje que le hicimos a Cecilia Cavallo, la coordinadora de San Fernando Joven. El speaker. Desde el 2005 estás vos a cargo de esto. Sí, estoy yo y dos compañeros más. Uh-huh. Soy dos compañeros, Marina Merelo y Gastón Mancilla. Uh-huh. ¿Hay alguna movida, algún impacto social que has notado, algún cambio? ¿Tienen alguna valoración de esto a partir de ustedes? Sí, a nosotros nos pareció, o sea, es un programa que nos da muchas satisfacciones, mucho trabajo también, pero en relación a lo que fue la organización de todo, tuvimos mucho cuidado para que no hubiera problemas en las fechas y fue algo que seguimos tocando madera, pero digo, tiene que ver más que nada con el tema de organización, no creemos que sea una cuestión azarosa, de que no haya pasado nada en ningún encuentro ni en ningún cierre. Digo, el 2007 el cierre convocó a más de 10.000 personas, tocó la Mancha de Rolando, donde, qué sé yo, podría haber habido cualquier historia como en cualquier recital y no lo hubo, y en ninguna de las fechas de la Costanera. Entonces creemos que ese objetivo de lograr un espacio de convivencia se ha logrado y se sigue manteniendo y se sigue respetando, y ahí hay sí un muy fuerte trabajo de parte de las bandas para que a la gente que lo va a ver entienda esto y lo respete como tal, porque así se revaloriza también lo que es el rock. Exactamente. Digo, post Cromañón hubo mucha más estigmatización del rock de lo que ya había antes, y lo que tratamos de hacer, por lo menos de San Fernando, que es una ciudad pequeñísima dentro del conurbano bonaerense, es demostrar esto, ¿no? Que no tiene que ver con los estilos de la música, sino que los espacios de convivencia y disfrute pueden ser de los más variados si tienen en cuenta una buena organización y un buen trabajo anterior. Sí, tiene que haber una buena estructura de atrás de todo esto, y la tienen ustedes, por lo visto. Eso es lo que, bueno, intentamos hacer y fortalecer, y bueno, estamos... Están acompañados con profesionales y demás en todo esto para alargarse, de alguna manera. Sí, estamos acompañados por la estructura municipal, que nos beneficia en eso, ¿no? Digo, cuando hacemos un encuentro de la Costanera, lo sabe Orden Urbano, lo sabe Tránsito, lo sabe hasta Prefectura, que nunca han tenido que intervenir, pero bueno, están ahí presentes y dando una mano, que son las ambulancias, todo eso está como estructura municipal, que por supuesto es lo que nos fortalece, no es que salimos a hacer recitales como locos a cualquier lado, sino que hay un trabajo anterior que, bueno, obviamente se ve en un momento. ¿Nos visitarías a la radio? ¿Cómo no? Sí, el jueves estoy yo. El próximo jueves. El speaker. Bueno, ese era el reportaje que le hicimos con Azucena a Cecilia Cavallo, la coordinadora de San Fernando Joven. Sí. San Fernando Joven. Y estuvimos muy a gusto, ¿no es cierto, Vicky? Sí, tuvimos la posibilidad de escuchar la reunión un rato y que estaban organizando todo para el próximo evento que se viene su cierre. ¿Y cuándo es el cierre? El cierre es el sábado 12 de diciembre. ¿A qué hora, Azu? A las 13 horas, y esto va a ser en el CEDEC, acá en Arnold y Pasteur. Así es. Y va a ser largo, porque no es solo el Festival San Fernando Joven, donde van a participar las bandas, porque son 20 bandas. Ah, mira cuántas. Muchas. Entraron 20 bandas. Ellos van a estar durante todo el día actuando, pero conjuntamente con la demostración de las bandas, también van a haber talleres. Nos explicaron que iban a estar haciendo la muestra, los talleres de arte, de pintura, de dibujo. Sí, qué bueno. Así que va a ser una movida muy importante y muy en conjunto todo, ¿no? ¿Y las bandas son solamente de rock que tocan, o es algún...? Sí, San Fernando Joven son como bandas más especializadas en rock. Están Metaluria, están Kirana Clown... Sí. Caña de Azúcar, Suburbio, todas las que han sido escuchadas. Y sabes una cosa, Silvia, decime, que conversando con ellos en la entrevista y demás, tuvieron ganas ellos y aceptaron nuestra invitación. Así que el próximo jueves, a toda la audiencia les decimos que vamos a tener acá en vivo directo, ¿a quién vamos a tener, Vicky? Vamos a tener a Cecilia Cavallo y a miembros de las bandas, algunos miembros de las bandas. Algunas bandas que se van a presentar. Y van a querer tocar también, así que... Bueno, escucharemos un poco de música en vivo. Y después también vamos a tratar de acompañarlos a ellos el día 12 en el CEDEC. Así es. Porque nos esperan. A partir de las 13 horas. Sí, y estamos... a partir de las 13 horas. Entrada libre y gratuita. Eso es importante. Hay que aclarar. Sí, sí, porque es muy importante. Aparte son unas movidas muy grandes y está bueno que la gente se acerque y participe. Y lo que te comentaba al principio es que nos decía la coordinadora que ella ve como un resultado positivo de haber iniciado este proyecto y que hay muchos otros distritos de la provincia de Buenos Aires que lo llevan a cabo. Ah, mira vos. Y también tienen previsto para el año que viene, que era lo que nos comentó Vicky, para el año que viene todos los municipios se van a unir y van a tratar de hacer un festival. Un festival. O si no lo pueden lograr, tal vez trasladarse para hacerse conocer. Ah, buenísimo. Es una manera de revalorizar el esfuerzo de los chicos. De los chicos. Y es una manera de sociabilizar y ir modificando un poco el tejido social. Así es. Así es. Vos, Vicky, tenés. Carolina, ¿tenés algún conocido? Conozco en parte a la banda Zócalo, que también va a estar presente en este festival. Así que bueno, bien, tenemos una gran movida para el 12 de diciembre. Estamos con una movida rockera. Así es. Bien musical, bien musical. Bien musical. Bueno, ¿con qué seguimos? Con lo que a ustedes les pueda gustar, además podemos... Bueno, así que... Decirles, ¿no? Que estamos acá acompañándolos a todos... ¿Y alguna cosita nos querés decir? Sí, quería comentarles la experiencia que tuvimos el 14 y el 15 de noviembre en el cierre del taller de radio que se hizo en la Plaza Mitre, donde participamos todos los alumnos y, bueno, haciendo entrevistas a los distintos exponentes que había. Estaban los del taller, los profesores de los talleres, y bueno, así comentaban cuáles eran las propuestas que tenían para el 2010, para los nuevos talleres que se comienzan el año que viene, y bueno, y también gente que andaba paseando por ahí, que se acercó también a la radio abierta que habíamos hecho, y bueno, y les gustaba participar, igual que cuando fue que lo hicimos en el barrio Santa Catalina, era ahí en este barrio nuevo detrás de Carrefour, que también la gente se acercaba, bueno, participaba y... Hay fotos en nuestro blog. Hay fotos en nuestro blog, que nuestro blog es www.elspeaker.blogspot.com, en donde ahí van a encontrar los 12 programas que hemos hecho de este año del Speaker, y bueno, y van a tener también... todas las fotos del taller abierto de radio que se hizo, ya sea allá en Carrefour y el de la Plaza Mitre. Y los que se quieran anotar, bueno, se pueden anotar para el año que viene también, si les gusta esta movida de radio. O presenciar las últimas clases que nos quedan ahora. O presenciar, sí, claro, ir al Teatro Martinelli y presenciar las últimas clases. Cualquier cosa se pueden comunicar también por vía mail a elspeaker@hotmail.com. Tengo algunos saluditos también para mandar. Tengo saludos a mi familia, a la sobrina de Caro, Samira, y a la cuñada Lili, a la familia de Marcelo y a su hermano Jonathan, que tenga suerte mañana con el cierre de los talleres, a Lili y al Pablo el carnicero, que son amigos de Vivi, así que bueno, también le mandamos un saludo. A nuestros compañeros también, a nuestros compañeros, Juanpi, a todos, a Bel. A nuestro profe que no está con nosotros hoy, así que bien. Mañana, Caro, ¿qué hacemos? Nosotras dos, o todas que podamos. Vamos a verla a Silvia, su gran... A mí me da sí, a ver a Silvia actuar. Así es, mi gran obra, gran. Pero está muy buena. Suerte. Sí, está buena. ¿A qué hora es? Es a las 21 horas en el Teatro Martinelli y es a la gorra, así que Vamos a estar todos presentes. Bueno, espero. Tenemos también, bueno, les vamos a comentar lo que vimos hoy, lo que escuchamos hoy en el programa. Así que bien, tuvimos las efemérides de Marcelo. Los estrenos de cine, el reportaje a Cecilia Cavallo, todos los espectáculos de San Fernando, del Martinelli. Un poco de infozonal. Infozonal a cargo de nuestro compañero Antonio. Y un poco de música. Música, buena tarde. Música. Ahora estamos escuchando para los operadores, Alejandro y Vivi, que nos acompañan hoy. Estamos escuchando La Masa de Peter Gabriel de fondo. Así que, bueno. ¿Nos vamos despidiendo? Nos vamos despidiendo, Caro. ¿Nos vemos el otro jueves? Nos vemos el otro jueves a las 18 horas por FM San Javier 90.1 en el programa que se denomina El Speaker. Besos a todos.